hace rato que me estás mirando. Nelly, el alma secreta. No sé lo que estás tramando. Yankee Santana. Ya hace rato que me estás mirando. Algo tú quieres de mí. No sé lo que estás tramando, pero tu juego voy a seguir. Si te me apago y te perreo con la rabia. Alma secreta, tú sabes, dale.